Este 12 de junio de 2023, pobladores y pobladoras de distintas regiones del país se dieron cita en las calles de Valparaíso para manifestar su rechazo a la ley antitomas, la ley de usurpaciones, que continúa su tramitación en la Cámara de Diputados. Escuchemos las voces de las y los habitantes que se manifestaron en las calles en contra de la ley maldita. Bueno, antes que nada, mi nombre es Elizabeth Andrade, soy dirigente del macrocampamento Los Arenales y Premio Nacional de Derechos Humanos. ¿Ya? Estamos aquí reunidos porque después de largos temas de conversación, de preocupación por esta ley que criminaliza, ¿no?, la toma de espacios de una necesidad de vivienda, decidimos empezar a marcar hitos que nos permitan hacerle saber al Estado que no estamos de acuerdo con este proceso que se va a dar, porque no podemos cometer como un delito de fragancia por el simple hecho de exigir un derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, vengo de Antofagasta para estar aquí en solidaridad también con nuestra necesidad. Somos vecinos de campamento y vecinas de campamento y acompañando a los compañeros de Santiago, de Viña del Mar y Valparaíso, pues, ¿no? Soy Dariel, parte de la Organización Ambiental Comunitaria Entre Cerros y es la red de pobladores y pobladores. Y estamos acá porque hoy una vez más el Estado está legislando en contra del pueblo, de la soberanía y de la ocupación de nuestros territorios. Acá se está promoviendo un modelo de desarrollo habitacional en base al extractivismo, en base a la construcción de edificios y criminalizando a las personas que han decidido por necesidad ocupar los terrenos y los espacios. Se está criminalizando y siguiendo la estigmatización y ahora persiguiendo penalmente. No es lo mismo un edificio en una quebrada o en un humedal o en un bosque que una toma. Las tomas son personas y desde las personas podemos dialogar, aprender en conjunto y buscar estrategias de manera colectiva para regenerar y cuidar. Acá se está criminalizando, acá el Estado es responsable una vez más de promover un modelo donde la persona de abajo, donde las personas que han sido marginadas de la sociedad, donde las personas que son parte de la economía popular nuevamente están siendo estigmatizadas y señaladas como un problema. No, acá la toma también es una solución y lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto, aprender en conjunto y transformar en conjunto. Eso es un acto de soberanía y no un acto de usurpación como lo hacen ver estos legisladores. Nosotros somos de la cooperativa de trabajo Quincha, nos dedicamos, bueno, somos trabajadores del hábitat, apoyamos a cooperativas de vivienda y a tomas en el proceso de poder lograr la solución definitiva, entendiendo que no es la casa nomás, que es el barrio, que es la vida, que es la recuperación de toda nuestra autonomía y que de la que hemos sido despojadas. Y la tierra ya se la llevaron hace rato, porque se la llevaron con puras truguñuelas. Entonces lo que estamos haciendo ahora es recuperar un derecho, algo que es nuestro y que tiene que ser también utilizado en pos de nosotros como especie, pero también en relación con la naturaleza y el respeto a todo, pues como también por una forma de vida que es de recuperar lo que es nuestro. Y bueno, y aquí se están votando una ley terrible donde busca penalizarse a todos los que luchamos por el justo derecho a la vivienda y ellos ya lo hicieron hace rato y están más encima todavía viviendo a costa de la sangre del pueblo. Es contra eso, contra lo que estamos y por eso estamos aquí y vamos a seguir tomándonos todo lo que haya que tomarse. Apúrate, Juan. No soltir los bultos nunca. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado.